Una derrota nuestra es también una derrota vuestra. Cada paso que acerca a Franco al poder, también acerca al poder a todos los fascistas de este país. Si Franco gana la guerra, el movimiento fascista aumentará en todas partes. Y muy pronto, camaradas, arrastrarán a todos los amantes de la libertad hacia la barbarie y hacia la guerra. Camaradas, no importa que seamos españoles, ingleses, americanos o chinos. Somos una única clase de personas con las mismas aspiraciones y la misma esperanza en una sociedad justa e igualitaria. Debéis uniros a nosotros. Haced de nuestra lucha vuestra lucha. Unámonos. Unámonos haciendo vuestro, nuestro grito, no pasarán. Repetid conmigo, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Buenos días, estáis escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM para Oviedo y en www.radiocuca.org disponible para todo el mundo. Esto es Anábasis, estamos realizando aquí un corte en la mañana del 23 de enero de 2014. Se han acercado aquí al estudio de Radio Cuca dos compañeros de la Biblioteca Subversiva Crimental de Sisión a presentarnos la publicación que han sacado, Reapropiación, con un primer número dedicado a las jornadas de mayo de 1937. Bueno, lo primero, el tema de la Biblioteca Subversiva Criminal ya salió por aquí citado en este programa en varias ocasiones, y otro programa, Libertad, hizo una entrevista propiamente dicha a dos compañeros de la biblioteca hace ya algún tiempo, pero bueno, pero no está de más si queréis presentar brevemente el proyecto, ¿no? Bueno, sí, nada, el proyecto de la biblioteca surge de, bueno, era un proyecto que llevaba varios años ya por ahí rulando por varios sitios, por varios locales, Y en un momento dado, pues nos juntamos una serie de gente, los que llevaban este proyecto y otros, y se decidió pedir un espacio en Sexta Feria, un hueco y tal. Y bueno, y se montó ahí, en una esquinina, y tenemos, bueno, lo que se trata es de poner a disposición de todo el mundo toda la experiencia, todos los materiales que hay, yo qué sé, toda la experiencia revolucionaria, todo, de todo lo que es. Y bueno, todo lo que solemos tener ahí, quiero decir, hay un poco de todo. Lo mismo te puedes encontrar cosas de Lenin que de cualquiera, pero se trata de sacar lo que se puede aprovechar de lo que hay escrito, todas las cosas positivas y tal, pero siempre desde un punto crítico. Y nada, bueno, aparte de la biblioteca, pues tenemos lo que es el archivo, que es todo lo que se fue recuperando desde los 90, bueno, los 80, 90 hasta ahora, que está ahí a disposición también. Lo que pasa que eso no se presta, es para consulta nada más. Y luego también tenemos una pequeña distri con cuatro o cinco cosas que creemos que deben moverse, que no es que se mueva mucho, pero bueno. Y editamos de vez en cuando folletos con textos, bueno, folletinos con textos que merecen ser recuperados y tal, que están ahí en préstamo, y los tenemos también colgados todos en la página web, y para quien quiera descargarlos, imprimirlos y tal, pues puede hacerlo. Que la web es www.bsecrimental.org. Creo que se te olvida una cosa importante, que son las charlas que hace la biblioteca, que trae a gente de cuando hay algunos proyectos interesantes. Las recientes, las últimas que hubo fueron de Guillamón, también estuvo el chaval este, el de Acción Directa, Ruyán, y bueno, creo que eso también es importante, porque ahí no solo se discute la experiencia de la gente que viene, sino que da lugar a debates interesantes sobre lo que está ocurriendo en la actualidad. Bueno, nada más eso, señalar lo de las charlas, que me parece bastante importante, que es una cosa práctica, cuando se suele dividir lo de la teoría y la práctica y se identifica los libros con la teoría y los tal, bueno, pues yo no creo que sea así, creo que no está disociado uno del otro, y las charlas me parecen una cosa importante para recuperar nuestra memoria y para saber cómo y qué hacer en la actualidad, o por lo menos qué no hacer. Sí, que estas charlas, bueno, se dio buena cuenta aquí de ellas, se le sacó bastante partido. Pero bueno, que también la biblioteca sirve o quiere servir para el contacto entre gente, ya no solo a nivel de charlas, textos, tal, sino para la acción. Sí, efectivamente, para tejer lazos, para ver un poco todo lo que se está haciendo por otros sitios, dar un poco de difusión a las cosas interesantes y animar un poco al debate, a la reflexión, ya te digo, yo creo que es muy importante ahora en este momento en el que estamos. Creo que ahora vamos un poco más menos desnortados que antes, pero muy lentamente. Pero yo creo que hay una labor muy importante, lo de recuperar un poco el pasado y de ver un poco todo lo que se está haciendo. Porque todos andamos un poco como así buscando la salida o la manera de enfrentarse a lo que nos está cayendo encima. Sí, bueno, recordar entonces las formas de contacto con la biblioteca, que es, bueno, la página web www.bsecrimental.org, y abrís los viernes de 6 a 10 en Sexta Feria. En la calle, bueno, ahí en Joaquín Alonso Bonet, en Gijón. Bueno, también hacemos proyecciones, hacemos debates, hacen más cosas que charlas y uh-huh. préstamo de libros, quiero decir. Se hacen lecturas de ciertos números de publicaciones y tal. O sea, un poco de todo, sí. Vale, bueno, y el motivo de traeros aquí a Radio Cuca era un poco la publicación de lo que decía al principio, de la revista Reapropiación, ¿no? Bueno, podemos lanzarnos a ello ya, si queréis un poco presentar el porqué de esta publicación, que nos podemos encontrar en ella y demás, ¿no? Sí, bueno, nos parecía importante, visto lo de perdón, lo de lo, la pérdida de referentes históricos, la pérdida un poco, el, lo que hablamos antes del desnorte un poco generalizado, nos parecía importante recuperar un poco las experiencias de la lucha del proletariado y ver un poco dónde había fallado, aprender de si algo nos dejaron fueron las derrotas, entonces hay que aprender de ellas porque eso es, creemos que es una riqueza y no hay que dejarlo pasar. Entonces la apropiación nace un poco con esa idea, con hacer análisis de clase sobre los episodios de lucha, cuando repunta la lucha y tal, estudiar, ver un poco qué ocurrió, cómo ver lo que se escribió en aquel momento y un poco entender por qué los errores que se cometieron, las debilidades que hubo, y sobre todo intentar entenderlas para no repetir constantemente esos errores, porque parece que es a lo que está abocado el proletariado, a tropezar y tropezar siempre en las mismas trampas que nos tiende el enemigo. Y reapropiación, pues creo que es una... los debates que hay alrededor, el recuperar un poco la historia, el ver pues lo que te decía, y este primer número sí es sobre las jornadas de mayo en el 37 en Barcelona, porque creo que fue un punto clave donde se quedó bien delimitado cuál era el enemigo y quién era la parte de la barricada del proletariado, de la revolución y la contrarrevolución. Ahí quedó muy muy claro y nos parecía importante por eso. Vale, bueno, ¿qué textos entonces nos encontramos en la publicación? Bueno, pues a ver, textos hay el folleto que sacaron los amigos de Durruti poco después de las jornadas de mayo, que se le hacía una nueva revolución, que no lo pusimos completo por cuestión de espacio, pero bueno, ponemos donde se puede descargar en internet, que lo editó etcétera hace unos años. Luego tenemos un capítulo del libro de Muniz, de Jalones de derrota, promesa de victoria, sobre las jornadas de mayo, que es donde cuenta su experiencia en las barricadas, y bueno, es bastante, es muy bueno ese texto. Luego está un texto de la revista Vilán, que era la fracción de la izquierda italiana, que estaban en Bélgica, exiliados y tal, o en Francia, no sé muy bien dónde están. En ambos, creo. Pues en ambos. Que se llama El Frente Popular contra los Obreros de Barcelona, que es así el texto más corto que hay, pero es un texto que pone ahí sobre la mesa varias cosas que no las puso nadie, quiero decir. Llama mucho al derrotismo revolucionario, está así, o sea, quiero decir, te viene a decir que, vamos, que tanto los unos como los otros estaban, era una guerra interburguesa y tal, está muy bien el texto ese. Y luego tenemos un texto de Guillamón, que es el de julio del 36 a mayo del 37, que explica así los hechos un poco... por encima, o sea, dentro de lo que cabe en un texto tan pequeño. Que bueno, que Guillamón tampoco hace falta mucho hablar de él. Ya estuvo aquí le hiciste una entrevista, estuvo haciendo charlas. Y bueno, lleva haciendo varios años un trabajo de la hostia con recuperando ciertas minorías y ciertas historias que si no ni se conocerían. Y nada, luego a todo esto pues nosotros añadimos unas introducciones a todos los, tanto a la revista como a los textos en sí, que son, bueno, lo que estuvimos discutiendo mientras elaborábamos la revista, que bueno, más que mientras leíamos los textos, cada uno daba sus opiniones y tal, y bueno, más o menos está todo recogido aquí en estas introducciones. Y nada, poco más, eso son esos los textos que hay. ¿El texto que llamó, que es específico para esta publicación, o ya estaba por ahí? No, el texto este lo recuperamos de por ahí. Estaba por internet, que está hecho con... Estaba editado por Anónimos de Granollers, que es una librería que hay ahí en Granollers, evidentemente. Y nada, lo recuperamos de internet porque había varios. Para enterarse bien del tema, para ver tal, estaría bien leer Barricadas en Barcelona. Pero claro, es un libro que no... No vamos a meterlo aquí, lógicamente. Entonces, bueno, estuvimos mirando a ver varios textos de Guillamón, a ver cuál era el que mejor casaba ahí en cuanto a espacio y todo, y el que mejor explicaba en poco espacio toda la movida, y bueno, pues decidimos poner este al final. Y nada, eso. Sí, que Guillamón, por cierto, sacó ahora un par de libros más, ¿no?, que ya tenéis por ahí en la biblioteca. Sí, ya los tenemos en la biblioteca, sí. El del terror estalinista en Barcelona, y luego otro de Los amigos de Durruti, que casualmente mete también el folleto de Hacia una nueva revolución. Que bueno, está bien que se mueva. Es un texto, bueno, tiene sus más y sus menos, pero tiene partes muy buenas. O sea, es donde llegan a la conclusión los amigos de Durruti y todo esto de que si las revoluciones o son totalitarias o son derrotadas, hacen un análisis así dentro de lo que cabe y dentro de sus, yo qué sé, debilidades y tal que tenían, que nunca rompieron con la CNT, que tal, pero bueno, quiero decir, hacen un análisis así bastante bueno desde antes de la guerra civil, de todo lo que fue. Y de todo, como en el 36 no hubo una revolución completada, como la República en realidad no dio armas al proletariado, no como decían por ahí, porque bueno, porque no se creían que hubiera un golpe de Estado, sino porque en realidad tenía más miedo al proletariado que al ejército. Bueno, es un análisis bastante bueno el texto así de los amigos de Durruti. No sé si tenéis previsto o si queréis leer algún trozo que sea destacable o tal. Eso, pues, tenéis los micros a vuestra disposición. Pues, hombre, destacable. Yo creo que todos los textos que están en la revista Reapropiación son todos interesantes. Todos tienen sus debilidades, pero precisamente lo interesante es de la revista es no actuar de manera sectaria, que es decir, no damos por hecho que todo el mundo tiene la completa verdad y tal, sino tomar los aspectos más interesantes de los análisis de clase, que es lo que nos puede servir para ahora y para el futuro, pero sobre todo para lo de ahora. Que puedo leer un pequeño párrafo de El Frente Popular contra los Obreros de Barcelona, de la revista Vilán. Adelante. Plomo, metralla, cárcel. Esa es la respuesta del Frente Popular a los obreros de Barcelona que han osado resistir al ataque capitalista. Proletarios. El 19 de julio los proletarios de Barcelona con solo sus puños desnudos aplastaron el ataque de los batallones de Franco armados hasta los dientes. Ahora en las jornadas de mayo de 1937, cuando sobre los adoquines han caído muchas más víctimas que cuando en julio rechazaron a Franco, ha sido el gobierno antifascista, incluyendo hasta los anarquistas, y del que el PUM es indirectamente solidario, quien ha desencadenado la chusma de las fuerzas represivas contra los trabajadores. El 19 de julio los proletarios de Barcelona son una fuerza invencible. Su lucha de clase liberada de las ataduras del Estado burgués encuentra eco en los regimientos de Franco. Los desagrega y despierta. Y despierta el instinto de clase de los soldados. Es la huelga la que encasquilla los fusiles y cañones de Franco y rompe su ofensiva. La historia solo registra intervalos fugaces durante los cuales el proletariado puede adquirir su total autonomía respecto al Estado capitalista. Pocos días después del 19 de julio, el proletariado catalán llega a la encrucijada. O se decide por entrar en la fase superior de su lucha con la finalidad de destruir el Estado burgués, o permite que el capitalismo reconstituya las mallas de su aparato de dominación. En ese preciso momento de lucha, cuando el instinto de clase ya no es suficiente y en el que la conciencia se transforma en factor decisivo, el proletariado no puede vencer, sino a condición de disponer de capital teórico, paciente y encarnizadamente acumulado por sus fracciones de izquierda, transformadas en partidos por la fuerza de los acontecimientos. Bueno, y sigue, no sé si es interesante leer ya esto es pues de Vilán, de la revista Vilán, El Frente Popular contra los Obreros de Barcelona. Quiero decir, pues algunas cosas pues puede sonar un poco extrañas precisamente, y es lo interesante de ver cómo incluso desde fracciones que no eso se llega a hacer un análisis de clase que permite tener claras las cosas. Por ejemplo, en el texto de Muniz, jalones de derrota, promesa de victoria. Eso, pues el Muniz no estaba todavía muy pillado por la ideología trotskista, con la que después se va a desentender. y es parte de una fracción, los bolcheviques leninistas, que con los amigos de Durruti se posicionan claramente por la revolución. Puede sonar como opuestos, pero en realidad tienen una visión muy clara de lo que hay que hacer en ese momento y se posicionan claramente. Y eso nos parece interesante, ¿no? No hacer un análisis sectario del tema, sino un poco acercarnos lo más posible a los hechos ocurridos realmente, pues ya te digo, desde una perspectiva de clase. Y eso es lo que se intenta con la revista Reapropiación. Se están barajando ahora otros dos temas para el próximo número. Uno era lo de la polémica entre Marx y Bakunin, esa dicotomía falsa hasta qué punto falsa y hasta qué punto hay ahí elementos que no son de clase, de proletariado, sino algunos elementos personalistas entre las debilidades de Marx y las debilidades de Bakunin, que transforman después eso en unas ideologías varias. Y otro era también la revolución espartaquista en Alemania, ver un poco qué ocurrió ahí, porque creo que está un poco desconocido, o por lo menos muy muy difuso lo que ocurrió ahí. Tal. Estoy hablando no para gente que ya está muy implicada en temas de esto, sino por eso. Esos son un poco los, creo que era lo que se había barajado para el próximo número, ¿no? Sí, bueno, había también una transcripción de un texto del Mil que en Revolución hasta el fin, que bueno, que fue que surgió el interés por ese texto, no aparecía por ningún lado, menos en una página que hay, Mil Gag, que está escaneado de un borrador, no sé qué, mi madre. Y lo que hicimos fue, se transcribió, pero bueno, al final así como que no casa mucho con el tema de la revista, entonces seguramente se edite aparte, fuera de lo que es la revista, como folleto será, no sé, bueno, ya veremos cómo lo hacemos, y era también recuperar un poco lo del Mil, pero bueno. Yo quiero aprovechar, quiero aprovechar para hacer un llamamiento a aquellos que tengan algún tipo de documentación o tal sobre los dos temas antes citados, que era la polémica en la Primera Internacional y sobre lo de la revolución espartaquista en Alemania, aquellos que puedan tener o que crean que tienen algo original o algo nuevo o algo poco conocido, que nos lo hagan llegar también a la biblioteca. Vale, pues me quitasteis la próxima pregunta, que era lo de futuros números, o sea que perfecto. No sé si queréis añadir algo sobre este número, algo más sobre este número en particular. Yo quería decir que toda copia, toda difusión, todo... pues eso, copia y difusión que se pueda hacer de la revista será bienvenido, incluso creo que aporte, porque lo que se pretende con la revista no es cerrar un capítulo ya y dejarlo ahí como intocable. Yo creo que todos los elementos que debemos hacer tienen que ser vivos, si nunca están acabados. Por lo tanto, aquellos que tengan algún tipo de aporte que hacer o tal, siempre es bienvenido. Sí, crear el debate, es lo que se dice un poco en la introducción que hicimos a la revista, que esto son, o sea, que es un aporte, pero que lo que se pretende con ella es que siga el debate sobre ciertos aspectos de la historia de la lucha de clases, que no se quede ahí como pum, a la pumba, una sentencia ahí que se queda ahí y que no se puede discutir, sino todo lo contrario, el debatir, el todo eso, el que continúe el tema. Y nada, no sé qué más. Bueno, está por ahí a la venta en varios sitios. Está en PDF en la página de la biblioteca también, que oye, que si se quiere descargar y imprimir y moverla, pues para eso está. Y aquellos que quieran recibir un ejemplar en papel, desde, pues les basta con escribir a un mail a la biblioteca y se lo haremos llegar. Ah, bueno, sí, el correo es bsecrimental @gmail.org, y para los aportes también, los que crean que, pues como dijo el compañero, son materiales vivos, y todos los aportes, todo lo que pueda enriquecer y ejercer la crítica, y siempre está, es lo que se pretende, vamos. Sí, bueno, para la gente de ámbito más cercano, ya se puede adquirir en Cambalache, aquí en Oviedo, en la calle Martínez Vigil, bueno, en Gijón, evidentemente, en en Sexta Feria, no sé, la Mazorga también, ¿no? Vale, que están las dos en el barrio del Carmen. Y bueno, continuando con el tema de la biblioteca, y igual para ir acabando, si podéis recomendar en calidad de bibliotecarios algún ejemplar, no tiene por qué ser novedad, algo que destaquéis del fondo de la biblioteca, que bueno, que está muy bien. Bueno, pues yo recomiendo sobre todo un libro que yo he leído y que me parece esencial. De hecho, me ha agenciado un ejemplar particular para mí solo, para poder subrayarlo y tal, que es Declive y resurgimiento de la perspectiva comunista, de Gilles Dauvet, y otro que no recuerdo el nombre. Me parece que es un libro muy interesante, que viene a explicar muchos conceptos de una manera muy clara, bastante clara. No hace falta tampoco ser un académico o una cosa así, un teórico de la hostia y tal, sino que cualquiera puede entender los textos, y que aclara muy bien algunos conceptos, como es el proletariado, el capital, la función del trabajo, esas cosas. Y otro que estoy leyendo ahora, que me parece que tiene algunos puntos muy buenos, sobre todo porque hay algunos paralelismos con lo que estamos viviendo ahora, que es La Horda de Oro. Ya no recuerdo el nombre del autor, pero bueno, son dos... Nani Balestrini y Primo Moroni. Bueno, son los coordinadores, sí, un texto hecho por mucha gente. Son dos textos no sobre mayo 68, sino sobre los años 60 y hasta los 70 y tal, las luchas que hubo en el mundo entero, y sobre todo muy centrado... bastante centrado en el aspecto italiano, en el circunscrito y tal, pero hay algunas cosas que me resultan muy, muy interesantes sobre las tácticas que usaban incluso en las manis y tal, para desarrollar la conexión entre los obreros y los estudiantes, que de aquella todavía quedaban obreros y también quedaban algunos estudiantes, ahora ya quedan pocos de ambos. Y me parece muy interesante, lo estoy leyendo. Sí que tiene algunos aspectos unos análisis muy socialdemócratas, incluso en algunos aspectos estalinistas y tal, pero bueno, hay de todo. A ser de tanta gente, claro. Claro, es interesante. Hay muchos testimonios directos de gente que lo vivió y tal, sus experiencias en las fábricas, en la Fiat y en Milán, todo. Y está, bueno, esos son los que yo recomendaría de momento. Y hay otro que... el último ya es La Llama del Suburbio y Chusma. Esto después para enlazar con otra pregunta que espero que me hagas. Más te vale. Y bueno, el otro compañero, si quiere recomendar alguno. Sí, bueno, ya que habla él de lo de Italia, recomendaba también así un poco uno que es de Muturreco, que se llama Terrorismo en busca de los autores, que son textos de la Internacional Situacionista, sobre todo sobre el tema de Italia, que tienen una recopilación de textos que los hay brutales. Y bueno, después de leer el que dice él, pues oye, puedes echar, que son casi 1000 páginas, puedes echar un ojo a este, que son 50. Y luego, pues no sé, así de los últimos que leí, el Declinamen de Opskene, de la lucha de clases en Grecia, que lo estoy terminando ahora. Ese libro, pues, es un libro que hay que leer, porque te explica cómo está... Bueno, a ver, los textos son del año pasado y tal, casi, o de un poco más atrás, pero te explica un poco cómo está realmente el tema en Grecia, sin dejándose de toda la mística esta de ahí, de los griegos, que vaya tal, que no sé qué, que no oye... No es así del todo, quiero decir, que allí hay un texto que lo dice muy bien, el título ya, que se llama Contando Derrotas. O sea, ya con eso dice mucho. Y bueno, es un pedazo de libro, de los mejores que leí últimamente. Y luego, pues no sé, iba a recomendar también el de Declive y Resurgimiento de la Perspectiva Comunista, así que nada, sí, ya está hablado. Bueno, así, bueno, y luego, pues no sé, que haya leído yo así hace poco... Está bastante bien también el de Materiales para una crítica de la democracia, también de Clinamen, que no sabría mucho qué decir de él, que está muy bien. Y no sé, ya con el tema este de mayo y tal, Barricadas en Barcelona, pues es un libro que si te interesa el tema, que hay que leerlo. Porque yo es el primero que leí así sobre el tema, que fuera un poco más allá de todo esto de que si... el POUN y la CNT, que si rompieron la unidad, que si no sé qué. Quiero decir, y te da una visión muy buena de todas las jornadas de mayo y de todo esto, y no sabría qué más recomendarte por ahí. Es que hay tantísimos que no sé. Bueno, aprovechando que citabas este de Un terrorismo en busca de dos autores, que está editado por Miguel Amorós, aprovechar para avisar para la gente que puede estar escuchando esto en directo, básicamente en directo, que Miguel Amorós estará este fin de semana en Asturias presentando, el sábado y el domingo presentando la revista Argielaga, revista libertaria y antidesarrollista, el sábado aquí en Oviedo, en Cambalache, a las 7, y el domingo no estoy seguro de la hora, puede que sea a las 7 también, en La Mazorga, en Sisión, y el lunes va a estar dando una charla sobre capitalismo y crisis, no recuerdo el título exacto, en el aula, la semana esta del aula popular García Rúa, que empieza, yo creo que empieza ese lunes, con la conferencia de Miquel Amorós, que creo que es a las 7:30 en el antiguo instituto, ahí en el centro de Gijón, no me acuerdo ahora. La calle. Al lado de la Plaza del Parchís. Sí, pegado a la Plaza del Parchís. Y bueno, retomando un poco el hilo, no sé si queréis anunciar alguna actividad próxima de la biblioteca. Como dicen en los medios. Me alegro que me hagas esa pregunta. William. Sí, bueno, un grupo de compañeros de la biblioteca y de otros ámbitos, de otros colectivos, creíamos también interesante hacer una revista que fuera a meter un poco, bueno, ¿por qué no? A dar una patada en el avispero, a ejercer una crítica un poco feroz o descarnada, o como lo quieras llamar, por lo menos que a dar un poco de vida al movimiento real que se llama, ¿no? Que no sé dónde está últimamente, está un poco, en fin, y pretendemos hacer una revista que se llama Chusma, por eso lo del libro y tal, que es Chusma, bueno, Rakai, la revista se llama Rakai en realidad, y queríamos poner el título en francés, porque fue lo que tradicionalmente en Francia se usa siempre por la burguesía, por designar a cualquiera que ose levantar la voz, a los miserables, a los excluidos, al proletariado en general. Y recientemente, en 2005, lo volvió a usar el ínclito Sarkozy, cuando hubo las revueltas de los suburbios en París, los llamó a todos, que eran todos una racaille, que es eso, chusma, basura y tal y cual. Entonces por eso pretendemos ponerlo la cabecera en francés, Rakai. Creo que más que en francés ya es un término que es de todos. Yo por lo menos me reivindico, yo y creo que todos los compañeros que llevamos, que estamos haciendo este trabajo, nos reivindicamos parte de la Rakai. Al contrario que esos análisis un poco estalinistas o socialdemócratas que identifican el proletariado con el obrero de mono y azul, con ojos azules y tal, pues nosotros creemos que los excluidos, aquellos que están en los nuevos campos de concentración, o llámalos como quieras, que son las banlieues, que son los barrios donde ya no tienes mucho que esperar de la vida, sino que te han aislado no solo de tu propia vida, sino incluso de tu entorno, y te dejan allí para ver si te mueres de una maldita vez y dejas en paz a los burgueses y a los que, en fin, nosotros creemos que eso es una parte esencial del proletariado y por eso nos identificamos. Entonces, lo que pretendemos hacer es, de nuevo, levantar debate, levantar polémica, pero no una, intentamos que no sea una polémica estéril, aunque eso va a ser difícil, pero bueno, porque siempre habrá los que te contesten con los tópicos de siempre, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Qué vosotros quién sois? No sé, todo ese... Intentamos ir un poco más allá, dando un escupitajo en este día a día un poco absurdo, un poco demasiado rutinario, donde no hay lugar para la verdadera vida. Igual tenemos demasiadas expectativas, pero bueno, tampoco, a mí personalmente tampoco me molesta mucho poner expectativas a las cosas que creo que hay que hacer. ¿Y hay alguna actividad para este mes de la biblioteca como tal? Sí, bueno, el viernes este, por ejemplo, hay dos documentales sobre las revueltas estudiantiles de Chile, del 2005, creo que fue, por ahí. Uno que se llama La rebelión de los pingüinos y Autodefensa, que son dos documentales cortos para... Bueno, ya que está... Pues, tal. Y luego, pues a ver, el mes que viene tenemos varias cosas por concretar. Tenemos pendiente un documental con una charla, o por llamarlo de alguna manera, sobre los piratas de Somalia. Igual presentamos esta revista según como veamos cómo salió esto y tal. Y, y luego, pues lo que vaya surgiendo. Así, vamos, de momento un lado del mes. Bueno. Y el viernes 20, ¿qué es? No, el viernes 31, el último de este mes, tenemos una lectura del nuevo número de los cuadernos de negación. Que bueno, una lectura. Se trata de leerlo en casa y bajar con cuatro ideas y debatir así un poquitín sobre el tema. Y bueno, de momento es lo que hay. Así, pues no, nada más. Vale, pues igual podemos ir a cabo. Bueno, ¿quieres añadir algo? No, que solo que espero que nos vuelvas a invitar cuando saquemos la RACAI, cuando saquemos el primer número de la RACAI. Creo que sí, que saldrá. Entonces espero que nos vuelvas a invitar para hablar un poco de los textos que hay y de lo que se pretende más ampliamente. Nada más. No, bueno, yo nada, que la biblioteca ahí está a disposición del que quiera sacar libros y lo que sea. Hay un fondo bastante grande. Vamos intentando que crezca todo lo que se puede, pero dentro de unos límites y nada, que ahí está, que el que se quiera pasar, que la historia está ahí metida. Sí, recordamos los viernes de 6 a 9 en la calle Joaquín Alonso Bonet, en el Centro Social Sexta Feria, y tenéis la biblioteca subversiva experimental. Seguís escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM para Oviedo y en www.radiocuca.org para cualquier parte del planeta con conexión a internet. Y nada, esto es un corte que estamos haciendo aquí en la mañana del jueves 23 de enero de Anabas, y es un programa de historia que emite los miércoles a las 7. Hemos estado presentando la revista de reapropiación, su primer número dedicado a las jornadas de mayo 37. Tiene un que no lo hemos dicho, creo, un coste de 4 euros por ejemplar, ¿no? Sí. Y bueno, es una revista bastante extensa y con una maquetación muy elegante, y nada, animar desde aquí a su lectura y al debate que proponen los compañeros. Yo por mi parte, nada más. Pues nada. Muchas gracias. Y bueno, respecto a lo de la RACAI, todo se andará, aunque esto es un programa más bien de historia. Algo se podrá hacer. Venga, gracias por haber venido.